Sueña, sueña, sueña, sueña y nunca dejes de soñar. Sueña que algún día tu sueño puede ser realidad. Sueña que es lo menos que puede hacer un tipo como tú. Quizás no puedas lograr lo que quieres conseguir, por eso hoy más que ayer, corre, sueña y corre sin mirar atrás. Sueña, corre y sueña, no pienses que es en vano soñar. Sueña que consigues lo que dentro de tu mente está. Sueña que hoy comienza algo diferente en tu existir. Quizás no puedas lograr lo que quieres conseguir, por eso hoy más que hacer, corre, sueña y corre sin mirar atrás. Sueña, sueña, sueña, sueña y nunca dejes de soñar. Sueña que algún día un sueño puede ser realidad. Sueña que es lo menos que puede hacer un tipo como tú. Quizás no puedas lograr lo que quieres conseguir, por eso hoy más que hacer, corre, sueña y corre sin mirar atrás. Sueña, corre y sueña, sueña, corre y sueña.